desde Cuba. Con toda la información. Díaz-Canel preside delegación cubana investidura de Daniel Ortega. El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabeza la delegación cubana que participará hoy en la toma de posesión del mandatario nicaragüense Daniel Ortega Saavedra, se divulgó hoy. Al también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, lo acompañarán la vicepresidenta del Consejo de Estado, Mercedes López Acea, con igual cargo en la mencionada organización, el viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra Díaz, y el embajador de este país en Nicaragua, Juan Carlos Hernández Padrón, indica una nota oficial. Estadistas de otras naciones latinoamericanas y representantes de partidos políticos y organismos internacionales asistirán también a la investidura esta tarde del presidente reelecto Ortega en la Plaza de la Revolución en Managua, según indican informaciones procedentes de esa capital. Presidente Turmeno felicita a Raúl Castro por Fiesta Nacional. El presidente turmeno Gurbanguly Berdimuhamedov transmitió un mensaje de felicitación al mandatario cubano Raúl Castro por la Fiesta Nacional al celebrarse en la isla el triunfo de la revolución, informaron hoy fuentes diplomáticas. Constituye un gran placer para nosotros extender a usted las más cordiales felicitaciones en ocasión de la Fiesta Nacional en Cuba, destaca el mensaje de Berdimuhamedov. Aprovecho esta gran oportunidad para expresarle mis más sinceros deseos de buena salud, felicidad y éxitos en su trabajo, señala el mandatario turmeno. Escuchan en directo desde Cuba, un servicio de la agencia Prensa Latina. Juventud cubana rinde tributo al ícono de la lucha estudiantil. La Universidad de las Ciencias Informáticas de la capital cubana será sede hoy de la velada solemne para recordar al fundador de la Federación Estudiantil Universitaria, Julio Antonio Mella, ícono de la juventud revolucionaria cubana. Nacido el 25 de marzo de 1903, Mella sobresalió desde muy joven en las luchas... Mella sobresalió desde muy joven en las luchas estudiantiles y fundó la Universidad Popular José Martí, la Liga Anticlerical, la sección cubana de la Liga Antiimperialista de las Américas y el Partido Comunista de Cuba, junto a Carlos Baliño. Por sus ideas y accionar revolucionario, fue expulsado de la Universidad de La Habana y sufrió prisión, donde mantuvo una huelga de hambre durante 18 días. Vicealmirante Julio Gandarilla, nuevo ministro del Interior de Cuba. A propuesta de su presidente, el Consejo de Estado de Cuba designó al vicealmirante Julio César Gandarilla como nuevo ministro del Interior, de acuerdo con una nota oficial divulgada. Gandarilla, quien se desempeñaba como viceministro primero de ese organismo, asume el cargo tras el deceso el sábado último de su predecesor, el general de división Carlos Fernández Condín, a causa de complicaciones con una enfermedad crónica. Según refiere el texto, el vicealmirante es también integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y acumula una destacada trayectoria de servicio en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Del acontecer cultural en directo desde Cuba. Artista peruana expone en Cuba documentos e imágenes de Chernobyl. La artista peruana Sonia Cunlife concreta su sueño de exhibir en La Habana la muestra Documentos Extraviados sobre la ayuda que brindó Cuba a los niños afectados por el accidente nuclear en Chernobyl. Tras un año de investigaciones, Cunlife conformó finalmente la exposición con videos, fotografías, entrevistas, recortes de publicaciones, libros, todo un conjunto, una sola pieza, un documento completo dedicado a narrar los sucesos del accidente. Contó. Desde el 7 de enero y hasta el 7 de febrero, la Galería El Reino de este Mundo de la Biblioteca Nacional de Cuba acoge la exposición. Este país ofreció ayuda solidaria a los casi 24.000 niños víctimas de la radiación luego de la explosión nuclear en Chernobyl y creó las condiciones para su tratamiento en el balneario de Tarará, a unos 20 kilómetros del centro de La Habana. Escucharon en directo Desde Cuba. Producido por Prensa Latina.